parada. Con su Messier les canta Roberto Durán en español y en francés. Con su madame, con su Messier les canta Roberto Durán en español y en francés. Se muere Roberto Durán, le triple campeón mundial y es cinea Panamá. Por Bulle cantaré. Se muere Roberto Durán, le triple campeón mundial y es cinea Panamá. Por Bulle cantaré. Con su madame, con su Messier, le canta Roberto Durán en español y en francés. Con su madame, con su Messier, le canta Roberto Durán en español y en francés. Para todos los franceses, de mi compadre Azuquita y mano de piedra dura. Aquí le traigo un saludo para todos los franceses, de mi compadre Azuquita y mano de piedra dura. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le canta Roberto Durán en español y en francés. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Donnez-moi un café au lait et la douceur, s'il vous plaît. Je parle français, mademoiselle. Je voudrais danser avec vous. Donnez-moi un café au lait et la douceur, s'il vous plaît. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Oye, poto tien, ponte a bailar francés. Le canta Roberto Durán en español y en francés. Uy, madame, ¿cómo está, mamuacel? Durán te canta para ti, francesa. Español.